Concejal Nicolás Verón. Concejal, buen día. Gracias, concejal, por atendernos. Mira, ayer seguíamos atentamente la presentación de tu minuta. En ese sentido, mencionaste un hecho llamativo, tal como lo calificaste, de que la ordenanza tributaria, y corregime por favor si estoy equivocado, creo que es el artículo 328, que establece el cobro por la ocupación de veredas. Así mismo, Gustavo, está en lo correcto. Es la ordenanza tributaria, el artículo 328, y tiene varios incisos ese artículo. En primer lugar, establece el cobro de 2.000 guaraníes a las casillas que son formales, ¿verdad? Las casillas que tienen papel y demás, serían 2.000 guaraníes por día. Después habla ya más llamativamente, ahora habla de casillas o puestos ubicados en veredas y adyacencias. A eso, si no recuerdo mal, le cobra 3.000. Después tenemos otro punto que habla de vendedores yuyos, de remedios yuyos, que ahí también es llamativo ahora, porque en las casillas ya puedes vender los yuyos y demás. Yo no sé si ese punto hace referencia a vendedores yuyos que están de manera informal en la calle. Pero el punto más llamativo de todos, y el cual no hay ahora ninguna discusión al respecto a lo que se refiere, es el que dice cobro a vendedores informales sin impuesto. Y en ese ítem figura un cobro de 3.000 guaraníes. Entonces, la verdad que eso fue algo que me llamó demasiado la atención. Yo hablé con el director de mercado, que estuve visitando, hablé con la gente informal, con los formales. El director me manifestaba que no se le cobra nada, pero tenemos una ordenanza tributaria en la cual se establece un cobro de 3.000 guaraníes a vendedores sin impuestos. Y eso sí ya ahí en ese concepto ya ingresa a los que están en el pasillo, en la calle, en las veredas. Mira, yo me quedé francamente muy sorprendido cobrando de esa forma a través de una ordenanza, ¿no? Tremendo, concejal. ¿Qué ordenanza? ¿Cuál fue la última modificación? Porque mira, yo estuve buscando en la web de la municipalidad la ordenanza tributaria, si bien hay varias, ¿verdad? Hay modificaciones, pero no encontré este punto, concretamente el artículo 328. Aprovecho también para pedirte públicamente si puedes compartir con nosotros a través del WhatsApp este artículo. Voy a compartir con ustedes, sin problema, yo tengo eso acá en el grupo de la oficina. La ordenanza es la que se aprobó el año pasado, que rige para el 2023. En esta ordenanza figuran los cobros, todos los cobros que realiza la municipalidad. Y en ese sentido se encuentra este artículo y se encuentra, figura este cobro. Y es llamativo otra vez porque esto ya se contrapone inclusive con la ordenanza que rige el mercado. Porque también tenemos esa ordenanza que estamos trabajando. Y si bien nos dice explícitamente que no se permite vendedores informales, es lo que se entiende de todo el espíritu de la ordenanza. Entonces, hay una contradicción ahí. Y hay demasiado muchos puntos en lo que es la ordenanza que regula el funcionamiento del mercado. Que yo quería tocar realmente ayer, pero con lo que vimos, o sea, con estos puntos que ya toqué, creí suficiente por el momento para no cargar demasiado en la sesión y en una primera presentación. Elegí esto, ¿verdad? Para que se vea de repente lo llamativo del caso y ya después ir ahondando un poco más en diferentes puntos que establece nuestra ordenanza que evidentemente no se está respetando tanto como de parte de los informales como de parte de los formales. Sí, te escuché ayer hablar de que hay casos que datan desde el 2018 que no están al día con sus... 2008, peor todavía, 2008 no están al día y otras casillas cerradas. Y precisamente en el arranque de la programación, cuando presentábamos nuestros títulos, hablábamos sobre este tema, que mira, ¿cómo es posible? Hay gente que quiere laburar, porque esta gente que se manifestó, independientemente de sus condiciones de informalidad, ellos quieren trabajar y no le dan el espacio que se merecen. En lugar de mantener estas casillas cerradas, vaya a saber las razones, bueno, ellos tienen que seguir ahí expuestos, en una situación ya también conflictiva, en fin. Y es justamente eso lo que yo estoy hablando con algunas personas, ¿verdad?, representativas ahí del mercado que tienen sus casillas formales, porque el compromiso del Ejecutivo, al menos lo que me manifestó a mí el director, fue que ellos se comprometieron a reubicarlos a esta gente que va a ser desalojada dentro de un espacio formal. Entonces, en ese sentido, yo estuve hablando, viendo con el director la situación de las casillas y ahí yo me enteraba que había gente, por ejemplo, que tiene más de una casilla y que no está abonando su canon hace, o sea, desde 2008. Hay otras que tienen sus casillas pero no abren, en diferentes casos. Entonces, en ese sentido, yo dije, ah, bueno, entonces voy a pedir el informe, vamos a ver cuál es la situación real de estas 753 casillas, y de repente vamos seguramente a poder depurar y vamos a tener disponibles una buena cantidad de casillas para que otros ocupen. Pero creo que tampoco fue mucho del agrado de algunas personas esa posibilidad. Entonces, es vidrioso realmente el tema ahí. De todas formas, yo le manifesté a ellos que para mí es un problema social el trabajo informal que se puede conocer acá en Paraguay, independientemente del mercado. Un altísimo porcentaje de la población paraguaya está en la informalidad y es prácticamente el porcentaje mayoritario que otra vez sustenta nuestra economía. Entonces yo lo veo como un problema social eso. Y también entiendo a lo formal de repente por el tema del canon, que de todas formas yo creo que es, si no es el más bajo, uno de los más bajos a nivel país. Son 52.000 guaraníes mensuales nada más lo que está bono. Sí, eso sí, se le suma después los gastos de electricidad y demás, pero el canon en sí creo que es el más bajo a nivel país acá en San Lorenzo. Así mismo, es el más bajo. De hecho, que ya se habló incluso en algún momento dado, antes, obviamente, de tu gestión como concejal, ya se había planteado la posibilidad de aumentar el costo, pero quedó ahí nomás, otra vez, en meras intenciones por parte de algunos concejales en su momento. Ahora, volviendo concretamente al artículo 328, concejal, primeramente, yo estuve mirando la fanpage de la Junta Municipal, tu minuta. Es más, de hecho, le pedí a una de tus colaboradoras si pudiera facilitarnos, nos facilitó, dicho sea paso, le agradecemos. Dentro de esta minuta no está la solicitud de aclaratoria que requeriste ayer, concejal. En el punto 4 no se encuentra. Tal vez que pasó la minuta que estaba desautorizada, pero en la que presenté está todo. Ah, ya. Y facilitamos, okay, pues eso también, concejal, por favor. Dale, le voy a pedir ahora a Rosana que me pase la autorizada, porque justamente estábamos preparando la minuta y cada vez que íbamos ahondando un poco nos encontrábamos con varios puntos llamativos, entonces le íbamos agregando a nuestros pedidos. Y dicho sea de paso, aún hay mucho de repente que se pueda hablar de este caso. Y el lunes vamos a ver, yo también hago propicia la oportunidad para de repente invitar a usted, ponerle al tanto de que vamos a tener la reunión con algunas personas de las casillas formales, ¿verdad? Que sería el día lunes, y yo la señora Chama, Zully Benítez, y va a estar acompañada seguramente ahí por otras personas. Eso fue un pedido que me hicieron a mí de manera personal, pero que ellos querían hablar con la plenaria de la Junta, entonces en comisiones vamos a aprovechar la oportunidad para escuchar también a ellos y que cada uno dé su punto de vista. Porque como yo dije ayer, para mí este tiene que dejar de ser una pelea entre formales e informales. Finalmente todos quieren trabajar nada más, quieren un lugar digno, mantener a sus familias. Y esta pelea, vamos a decir, pelea por decirlo de alguna forma, viene hace tiempo y no se logra ninguna solución de esta forma. Entonces tal vez sea el momento de buscar otra alternativa, darle otra perspectiva al asunto. 100% de acuerdo contigo, concejal. Dos últimas cositas y con esto te dejo. No puede seguir así la ordenanza tributaria, concejal. Hay que cambiar urgentemente. Bueno, por lo menos esperar la respuesta, ¿verdad? Pero así a simple vista es cambiar ya nomás. Totalmente. Modificar, sí, mejor dicho. Esperando la respuesta de la aclaratoria y por otro lado esperando la respuesta de que también está en la ordenanza tributaria. El director del mercado, o sea, la Dirección Municipal del Mercado, debe rendir trimestralmente todo lo referente al mercado al Ejecutivo. Entonces, como mínimo se supone que hoy en la municipalidad tenemos un informe ya bien detallado, acabado, de todos los ingresos, egresos, casillas y todo lo que yo pedí de los primeros 3 meses. Y si no tenemos que ver el segundo trimestre, ha de estar por llegar. Entonces, con ese informe también ver si realmente estaban cobrando esto o no, porque lo que a mí me dice el director es que no, pero con la ordenanza vigente tal vez nos encontremos con alguna sorpresa. Sí, totalmente. Ahora, recordanos, por favor, ¿qué número es la ordenanza tributaria? No, te confirmo. Ya, genial. Por último, concejal, si bien ya nos adelantaste tu buena predisposición para la reunión del lunes, ¿cuál va a ser tu posición particularmente? ¿Ya tenés definido eso? La verdad que yo le quiero escuchar a ellos, yo ya hablé con ellos, mi posición es la que comenté en la sesión, la que te digo hoy, que esto es un problema social, uh-huh. Para una solución real tenemos que buscar una solución integral, ¿verdad? O sea, un trabajo conjunto, tanto formales, informales, municipalidad, inclusive la ciudadanía, esto sin dejar de lado los técnicos que son finalmente los que nos pueden decir si es factible o no la idea que tengamos y qué se puede y qué no. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo traer un proyecto, o el Ejecutivo puede presentar un proyecto hermoso, el mejor mercado de San Lorenzo, del país, pero si vos no llegaste a un acuerdo antes, vos no llegaste a un trabajo conjunto, pasa lo que siempre pasa, se rechaza, no se quieren mudar, o se van, vuelven, entonces tal vez todo el esfuerzo que se haga por un lado no sea ejecutable. Para que eso no pase, yo creo que la única forma es, ya desde el vamos, que se trabaje de manera conjunta y con la aprobación de todos, ¿verdad? Obviamente cada uno va a tener que hacer algún tipo de... va a tener que poner de su lado, no le podemos dar gusto a todo el mundo, pero buscar la mejor solución para todos. Concejal, gracias por el tiempo y seguimos de cerca del caso. Dale, te paso yo la ordenanza al privado. Gracias, aguardo. Concejal Nicolás Verón dando explicaciones sobre la minuta que presentó en la víspera un pedido de informe.